Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio Musicalizados. Les acompaña una vez más Gabriel Ortiz, les agradezco mucho por su sintonía y cada jueves no se olviden que tienen una cita con nosotros de 6 a 7 de la noche y tarde. Este programa también llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y gracias a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul. No se olviden también que pueden escucharnos no solamente desde la radio en frecuencia modulada AM 940, ustedes ya lo saben, también pueden escucharnos desde internet, desde la www.radiocce.com, o si lo prefieren pueden escucharnos directamente desde su celular o tablet descargando gratuitamente la aplicación app de Radio CCE HD. Querida audiencia, recuerden también que pueden escribirnos al WhatsApp al número 099-344-5122. Repito, al 099-344-5122. Bien, amigos, amigas, recuerden que también estamos en redes sociales, en Facebook. Nos pueden encontrar como Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Así comenzamos el programa de esta tarde. Nos vamos con un poquito de musiquita, con la primera canción, y luego vamos a contarles de quién se trata. Esperamos que les guste mucho. Ya regresamos. tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigos. Ya regresamos con Musicalizados. Y aquí, junto a mi compañera Brenda Tipán, estamos realizando el segundo programa de este año. Así es, Gaby, querida audiencia. Muy buenas tardes. Gracias por escucharnos de este programa de Musicalizados. Y aquí vamos a presentarles un programa muy, muy interesante, esperando que todos se conecten e interactúen con nosotros en las redes sociales. Amigas, amigos, hoy les tenemos preparado un programa muy interesante, como bien lo dijo Brendita, ya que por medio de ustedes y por medio de nuestra querida audiencia, hoy hablaremos sobre Simon Fricks a pedido de ustedes. Sobre ese musicólogo, sociólogo, que es británico, que fue nombrado anteriormente en el programa de la semana pasada. Que hoy, bueno, vamos un poquito a profundizar sobre su obra, sobre su vida. Vamos a hablar sobre este autor y la relevancia que tiene desde la música popular. Así es, Gaby, querida audiencia, vamos a dar continuidad a lo que se ha quedado la semana anterior. Y en este día, como primer punto, vamos a abordar la biografía de este autor y posteriormente haremos unas reflexiones sobre el análisis que hace Fried sobre el valor de la música popular, querida audiencia. Así es, querida audiencia, así que comenzamos. Así es, queridos amigas y amigos. Simon Fried nació en 1946, es británico y es reconocido a nivel mundial por ser uno de los primeros sociólogos que realizó un análisis académico sobre el rock and roll. Y posteriormente, este conocedor se especializará en la cultura de la música popular. Así es, también se licenció en Oxford, y obtuvo un doctorado en sociología de la Universidad de California en Berkeley. Es autor de varios libros influyentes, entre ellos La sociología de la roca de 1978, Efectos de sonido, juventud, ocio y la política del rock and roll de 1981. También escribió Arte en pop de 1987. Music of Pleasure, ensayo sobre sociología del pop y de el pop, sobre 1988. Sobre el valor también de la música popular, escribió este gran autor en el 96. También ha coeditado antologías claves en el campo interdisciplinario de estudios de la música popular, incluyendo al rock and roll, al pop y la palabra escrita. Esto dado en 1990. Sound and Vision Music, Raider, de 1993, también fue otro de sus escritos, y finalmente The Cambridge Combination of the Pop de Rock del 2001. Así es, Gaby, continuando sobre el autor, recientemente Fried ha editado una colección de 4 volúmenes, La música popular, Conceptos críticos en los medios de comunicación y Estudios culturales en el 2004, y a su vez publicó una colección de sus ensayos claves llamados Tomando Rock and Roll en Serio en el año 2007. Es así que este coautor de una obra tiene 3 volúmenes y a la vez también el Fritz nos habla sobre historia de la música en vivo en el Reino Unido desde el año 1950. En donde el primer volumen de la serie lo publicó en marzo del 2013. Sus populares críticas sobre la música han sido publicadas en una gama de prensas, por supuesto populares, como Sunday Times y como Vintage Voice. Fricks fue nombrado en el Departamento de Sociología de la Universidad de Warkill, en el Departamento de Estudios de Inglés y en la Universidad de Stanley como sociólogo de cátedra universitaria. Es así que en 1999 fue a la Universidad de Stirling como profesor de cine y medios de comunicación. En el 2006 ocupó su puesto actual, Top Chair of Music de la Universidad de Edimburgo. Es hermano del guitarrista y compositor Fried Fried y del neurocientífico Chris Fried. Así es, exactamente con esa canción iniciamos el programa con un temita de Fred Fricks que esperamos les haya gustado. Es de el hermano, es compositor y guitarrista del autor que en esta oportunidad, en esta tarde, estamos retomando. Bueno, finalmente para recibir este 2017, Frick recibió un reconocimiento por parte del Imperio Británico por sus servicios a la educación superior y por su gran contribución a la música popular. Así es, queridos amigos, que tenemos esta tarde un poquito para conversar de largo sobre la música popular y el trabajo que Fritz ha realizado. Y bueno, vamos un poquito a desarrollar sobre el valor de la música popular. Según Fritz, en la base de cualquier distinción crítica entre la música seria y la música popular, subyace una presunción sobre el origen del valor musical. Amigos y amigas, la música seria, según Fritz, es importante porque trasciende las fuerzas sociales. La música popular carece de valor estético porque está condicionada por ellas, porque si es útil o si es utilitaria. Este argumento es bastante común entre los musicólogos académicos, nos menciona Simon Fritz, y bueno, dice que estos musicólogos colocan a los sociólogos en una posición incómoda. Existe este debate, tanto entre musicólogos como con sociólogos, conocedores también de la música. Bueno, y si nos aventuramos un poquito a sugerir que el valor de, por ejemplo, la música de Beethoven puede ser explicando a partir de las condiciones sociales que determinan su producción y su consiguiente consumo. Se nos acusará, bueno, nos dice Simon Fritz, de errar, las teorías estéticas de la música clásica, ya que siguen manteniendo un aspecto decididamente asociólogo. Pero según el mismo autor, la música popular, por el contrario, se considera buena solo para hacer, por ejemplo, la teoría sociológica con ella. En este sentido, podemos decir que tenemos estos aspectos bastante interesantes. Quizá la música solamente está considerada desde el ámbito estético y, por otro lado, sociólogos mantienen que la teoría la música popular puede ser vista más bien solo desde la teoría sociológica. Es así que el acierto con el que logramos explicar la consolidación del rock and roll o la aparición de la música disco se toma como prueba de su falta de interés estético. A esto se le relacionar la música y sociedad se convierte así en un cometido distinto en función de la música con la que estamos tratando. Cuando analizamos la música seria, deberemos poner al descubierto las fuerzas sociales que se ocultan tras los discursos sobre los valores trascendentales que tiene esta, o a su vez analizar las fuerzas sociales que se ocultan tras lo que ya les había mencionado, y también hablar y analizar lo que es el pop. En ese tema deberemos tomar seriamente en considerar los valores desdeñados en los discursos sobre funciones sociales, según lo que explica Simon Fritz. Así es, en lo que se centra Simon es en analizar precisamente desde la sociología de la música popular, que no excluye una teoría estética, nos dice este autor, sino que por el contrario la hace posible. Y bueno, queridos amigos, amigas, a primera vista esta afirmación parece un poco inverosímil, pero no hay tampoco duda de que los sociólogos han sabido también explicar de modo convincente que la música popular se ha ido un poco examinando y produciendo desde, por ejemplo, el consumo del rock. Y también este autor nos dice que se ha ido intentando contener todo esta cuestión ideológica, por ejemplo, desde este género. Pero también hay que entender, por ejemplo, la lectura de los libros, a pesar de que existen, como es de su conocimiento también, varios estudios sobre el tema. Y se llega, por ejemplo, también a un consenso cuando efectivamente no se puede deducir en un modo alguno que unas determinadas canciones son, por ejemplo, consideradas buenas, que otras canciones son consideradas malas. Por ejemplo, Elvis Presley es uno de los mejores cantantes de la historia del rock and roll. Y no se puede decir, por ejemplo, que otro autor, que otro cantante, que otro compositor sea mejor o peor. Y es así que en base a estos parámetros y según las perspectivas de qué es mejor y qué es peor, por ejemplo, según Simon, La música disco es un género musical mucho más rico que el rock and roll progresivo. Entonces él se cuestiona a partir de qué parámetros comienza la gente a determinar qué es bueno, qué es malo, qué se debe escuchar y qué no. Sin embargo, también nos dice que durante el rock, que el rock posee una de las mayores influencias a nivel mundial y tiene un mayor número de adeptos. Como ustedes conocen, igual a nivel mundial. Claro, Gabriela, y quizás queridos amigos y amigas, la discusión sobre la música popular no se basa en sí en un género en que nos gusta más o que nos gusta menos, sino esa discusión se basa sobre la matriz de qué se tiene que analizar y por qué existe este tipo de juicio sobre si es bueno o malo. Entonces, como lo dice Simon Fried, asumiendo como lo hace un fan del pop, que nuestras preferencias musicales son algo importante. Es así que en este sentido, Simon Fried se cuestiona si son falsos o no estos juicios. Y nos dirá que son falsos estos juicios, una manera de generar o reconocer ante mí mismo y ante los demás consumidores cómo se manipulan nuestros gustos, ¿no? Así es, Brendita, es interesante cuestionarnos lo que este autor también nos plantea, que quizás algún tipo de industria o cuál es el motivo de que se manipulen nuestros gustos, ¿por qué se está generando esto? Y es así que el autor nos pone un ejemplo y nos dice: es posible que el placer que yo siento al escuchar una canción del grupo Abad tenga el mismo valor estético que el placer que siento al escuchar a Mozart. ¿Qué dice su...? Bueno, estos son los cuestionamientos que este socio, que este sociólogo de la música nos plantea. Y es bastante interesante porque son cuestiones que en el diario cotidiano nosotros nos preguntamos. Tenemos un gusto determinado hacia un género, quizá una inclinación hacia otro. Entonces este autor comienza un poquito a desmenuzar esto. Claro, el mero hecho de plantear una cuestión así suena ridículo, o bien estoy citando al trascendente, ¿no? Mozart a la altura de una mercancía musical como la de Abad, o bien estoy elevando la música de Abad más allá de cualquier significado que ésta pueda acarrear. Pero incluso si el disfrute de la música seria y el de la música popular implica placeres, diferentes sentidos, no resulta tan obvio que la diferencia radica en la autonomía artística y en la utilidad social. El valor de Abad no tiene más ni menos significado ni valor que ver con una experiencia que trasciende con el de Mozart. El significado de Mozart no es más ni menos explicable en términos de fuerzas sociales. La cuestión que encarna la sociología y la estética en ambos casos es la misma, ¿no? En este sentido, ¿cómo hacernos juicios de valor sobre la música? ¿Cómo articular esos inicios de valor a las experiencias de quien lo escucha? Son interesantes estas cuestiones que se plantean aquí. El autor también nos pregunta eso. A nosotros también como lectores les invitamos a que un poquito participen de la lectura a través de este programa. También cómo podemos ver nosotros, queridos amigos y amigas, este sociólogo que trabaja con la música popular contemporánea se enfrenta en un conjunto, por ejemplo, de canciones, grabaciones. Nos dice que existen estos ídolos y los estilos que existen como consecuencia de una serie de decisiones tomadas tanto por los creadores como por los consumidores sobre lo que es un sonido completamente logrado. Los músicos escriben melodías y ejecutan solos. Los productores escogen entre diferentes mezclas de sonido, mientras que las discográficas y los programadores de radio deciden qué debe tocarse y qué debe no tocarse. Los consumidores compran un disco y dejan de comprar otro. Y se centran también, su atención se centra en determinados géneros. Como resultado de todas estas decisiones, aparentemente individuales, aparece un determinado patrón de éxito, un gusto y un estilo que puede ser explicado sociológicamente, nos dice el autor. Es así que el autor también cuestiona la partida de por qué suena de esa determinada manera. Las respuestas sociológicas pueden agruparse en dos aparatos. Ante todo, encontraremos respuestas que se refieran a cuestiones técnicas y tecnológicas, y a su vez mucho más técnicos en sonido, dirían los que producen muy bien la música, y pero que implican importantes cuestiones sobre las capacidades, la preparación y la educación que requiere la música popular, que a su vez no interesa tanto a los compositores, sino cuanto le interesa más a los grupos sociales. En este sentido, queridos amigos y amigas, no olvidemos que hay distintos grupos que poseen tipos de capital cultural, que comparten expectativas, comparten culturas distintas y hacen música de manera distinta. Un ejemplo serían los gustos del pop, que se asocian a culturas y subculturas de clases. Los estilos musicales están relacionados con grupos específicos y se dan por sentadas ciertas conexiones entre etnicidad y sonido. Así es, Bendita y queridos amigos, porque no podemos olvidar que en su vertiente sociológica, la crítica, por ejemplo, que hace Simon Sinek al rock, asume plenamente el hecho de que la tecnología juega un papel, por ejemplo, relevante. Es importante escribir la historia de la música popular del siglo XX. Si la retomamos, nos referimos un poquito a las cambiantes fuerzas de producción, a, por ejemplo, a la electrónica o al uso de la grabación, de la amplificación, de los sintetizadores, de la misma manera de las elecciones de los consumidores. No pueden desligarse tampoco de la posesión de transistores, de la radio, de estas estaciones, también de los aparatos de estéreo y, por supuesto, ahora de los iPod también. Así es, Gabriel y querida audiencia, y si bien procediendo de este modo de pensar o de estos modelos generales que hacemos en relación al pop, el vínculo preciso entre sonidos y grupos sociales permanece mucho más difuso en este sentido. Es así que, querida audiencia, es importante cuestionarnos, por ejemplo, ¿por qué se considera el rock and roll una música más juvenil y a los Panchos como música del recuerdo? Según el autor, para responder a estas cuestiones dispone de una segunda aproximación sociológica a la música popular y quien define a partir de sus funciones. Así es, un poquito vamos a desarrollar las funciones que Simon Freaks nos proporciona para entender este tipo de asuntos. Esta aproximación resulta obvia en el campo de la etnomusicología, como nos lo dice bien el autor, esto es, en los estudios antropológicos sobre música, por ejemplo, folclórica y tradicionales, las cuales son explicadas a partir de sus usos, por ejemplo, en el baile o en los rituales, como instrumentos de movilización política o como componentes que dotan de solemnidad a las ceremonias o que logran estimular deseos. Queridos amigos y amigas, no olvidemos que las consideraciones de este tipo se hacen también sobre el pop contemporáneo, que también lo analiza Simon Freaks, pero asumiendo que su función primordial es la de convertirse en un producto comercial, nos dirá el autor, el análisis siempre parte de la idea de que la música se hace para ser vendida. Así es que tales investigaciones que ha realizado este autor se centran en cuestiones como quién toma las decisiones de marketing y por qué lo hace y de qué manera se construyen colectivos en torno a unos determinados gustos. En este sentido también podemos recordemos que la mayor parte de la sociología académica sobre la música popular, incluido el trabajo de Freaks, equipara el juicio estético y comercial. Es así que podemos poner un ejemplo. El tremendo éxito que obtuvo Madonna en 1985 se explicó en términos de estrategias de venta, por el uso que hacía el video y como consecuencia del desarrollo de unas nuevas audiencias específicas, que sin lugar a duda corresponden a una industria musical que tiene como único objetivo el de obtener la mayor rentabilidad. Ahora bien, Brendita y querida audiencia, desde la perspectiva un poco más individualista, por ejemplo, desde el punto de vista de los fans, es obvio que cada persona escucha la música que escucha porque le suena bien, pero también es interesante aquí un poquito averiguar por qué la gente se ha formado ese tipo de opinión o de gusto. Incluso si, por ejemplo, los gustos con relación al pop son el resultado de condiciones sociales y de la manipulación, por ejemplo, también comercial. Es importante preguntarnos de dónde vienen esos valores que encontramos en el pop o en el rock, También es interesante cuestionarnos qué términos usamos cuando explicamos nuestros gustos. Todo el mundo sabe perfectamente qué tipo de música le gusta y qué tipo de música no le gusta, qué es lo que le hace disfrutar y qué es lo que no le hace disfrutar. Por ejemplo, si leemos la prensa musical, que mucho no se da en este país, es un poquito más de farándula, sería interesante también que ustedes investiguen cómo se maneja este tipo de periodismo en otros países para que podamos un poco contrastar también. Entonces, este autor nos dice que si vemos esta prensa musical, podemos encontrar, por ejemplo, ensayos de grupos y de sesiones de grabación. Por ejemplo, si vemos también escritos sobre las discotecas o las tiendas de discos, nos dice que existe un recopilatorio de este tipo de información. El autor también nos señala las valoraciones que se hacen en tales situaciones. Nos dice que tienen un lugar dentro de un círculo vicioso del que, bueno, no se puede salir tan fácilmente, porque debemos entender que existe también ahí un círculo de una industria y que la música no solamente está dotada desde el gusto, desde lo estético, sino también existe esta cuestión de una industria musical que a la larga lo que quiere es una alta rentabilidad. Así es, Gabriela, como tú lo acabas de mencionar, que este tema que estamos tratando es muy controversial, ya que, como tú lo dices, ¿por qué nos cuestionamos de por qué escuchamos o por qué nos gusta o qué hacemos referencia para poder escuchar eso? Y esperamos que nos sigan acompañando. Así que, ¿cuáles serían las diferentes alternativas que de una u otra manera nos ayudarían a resolver este problema de la música, no? Bueno, hoy, como les decía, vamos a seguir discutiendo sobre ese tema, pero ahora vamos con un poco de música. No se desconecten, que somos musicalizados. Ya regresamos. Donne-moi un petit orit, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. J'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons enfants découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primer desfile de bandas de paz y bastoneras. Fernando Morejón. Además, celebramos los 50 años de Don Medardo y sus players. Invitados: Aquitania, Valet Fernández Madrid, Proyección Altiplano y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta, Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre. Ven a celebrar con nosotros la novena Semana del Arte, un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Te esperamos. Para mayor información, encuéntranos en Facebook como FAUCE. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ya regresamos con su programa Musicalizados, porque ya saben que nadie nos quita lo bailado. Y antes de comenzar con el tema, un poquito más a desarrollar el tema que planteamos para esta tarde y noche, adivinen qué, llegó a nuestro segmento de ¿Sabías qué? Y en esta oportunidad está dedicado a la música electrónica. Así es, Gaby. ¿Sabías qué? Tiesto realizó un set de 12 horas en un concierto en Ámsterdam. ¿Sabías que el famoso dúo Daft Punk tuvo como primer nombre Darling? Pero bueno, después lo cambiaron al nombre a Daft Punk tras la crítica que recibieron de un ejecutivo quien les dijo que lo suyo era el Bunch, no el Daft Punk, que significa un montón de punk tonto. ¿Sabías que el primer evento festival de música electrónica fue el Winds Music Conference en 1985 en Florida? El tatara tío del DJ Moby, de quien también hemos hablado mucho en este programa, es nada más ni nada menos que el sobrino del novelista que escribió Moby Dick. Así es, y ¿sabías que en Brasil existe una discoteca de música electrónica dedicada a Dios? Tiene como nombre Cristoteca. En cada fiesta se ponen imágenes de Jesús y sus apóstoles en pantallas LED y ponen canciones religiosas al ritmo de electrónica. A nivel mundial, ¿sabías que la música electrónica genera 6.200 millones de dólares de ingresos? Continuando con el tema a tratar de esta tarde y noche, en este momento, Brendita y querida audiencia, vamos a responder a las inquietudes que se habían planteado en el primer bloque del programa. Y para esto vamos a retomar un poquito más la idea de Simon Frick, pues este sociólogo nos dirá que para intentar responder estas cuestiones es necesario una aproximación alternativa al valor musical. También este autor nos plantea un poquito un modo distinto de definir la música popular y la cultura también popular. La cuestión que debemos responder, nos dice este autor, no es que qué nos revela la música popular sobre, por ejemplo, los individuos, sino cómo esta música los construye. Si partimos de la premisa que analiza Simon Frick, desde el pop, siempre nos dice que este género expresa algo. Nos quedamos también un poquito bloqueados con lo que nos dice este autor o con lo que mantienen también los artistas que defienden este género, pues la emoción de también nos dice de las creencias reales que oculta este género. Nos dice también que la música popular no es popular porque refleje algo o porque articule auténticamente algún tipo de gusto o experiencia popular, sino porque recrea nuestra comprensión de lo que es la popularidad. El término más equívoco en la teoría cultural es, en efecto, el de autenticidad. Y esta categoría la vamos un poquito a desarrollar también un poco más adelante. Lo que también debemos examinar, nos dice este autor, es cuán verdadera es una pieza musical para alguien, sino cómo se establece a priori esa idea de verdad, es decir, de dónde nace ese criterio de verdad o de falsedad. De la música, por ejemplo, pop, de si es un éxito o si no lo es, y cómo se logra este estándar estético, quizá, lo dice si puede ser estético, definirse como cierto o no. Es decir, que una manera sencilla de ilustrar los problemas que implica la definición de la popularidad musical es observar su medición, más las listas semanales de ventas en la prensa musical británica y en Billboard estadounidense. Estas listas se nos presentan como un estudio de mercado. Miden algo real, ejemplo, las ventas y las emisiones de radio, y lo representan con todos los atributos propios de un aparato científico y objetivo. Pero de hecho, lo que las listas revelan no es más que una definición específica de lo que debe ser computado como música popular. Ventas de discos en las tiendas adecuadas, emisiones de radio en las emisoras adecuadas. Las listas no funcionan como la medición independiente de una noción de popularidad consensuada, sino como la principal determinación de aquello que la popularidad de esta música significa. Es así, un modelo concreto de opción de mercado. Las listas además proporcionan discos seleccionados conjuntamente en el seno de la comunidad del mercado. Aquí se lo puede definir de un modo muy específico, donde ciertos tipos de consumo que pueden afirmar una manera colectiva o no. Así es, Brandita y querida audiencia, recordemos también que las listas de venta son tan solo una medida posible de la popularidad. Y bueno, también cuando nos fijamos en otro tipo de mediciones, nos dice este autor, resulta evidente que se usan siempre para crear, bueno, más que para reflejar, comunidades reunidas en torno a unos mismos gustos. Es decir, las votaciones de los electores de la prensa musical, por ejemplo, sirven para aglutinar a los lectores que están dispares. También tenemos, como lo mencionábamos hace un momento, los premios Grammy, los premios Billboard también de los Estados Unidos, en donde se presentan, por ejemplo, la perspectiva de la industria sobre lo que implica la música popular. También, bueno, desde el mismo Estados Unidos, el nacionalismo y el dinero, lo que representa esto. Estos premios, que son anuales, cuyos resultados consideran, bueno, descartados la mayor parte de los fans, no los consideran válidos, ya que reflejan los balances, por ejemplo, de venta de las contribuciones de la industria discográfica. Las mediciones de popularidad no necesariamente son válidas, ya que nos dice este autor también que las votaciones de los lectores o de los críticos, los cuales a menudo recompensan deliberadamente estas obras que son impopulares, no son necesariamente valiosos sus criterios. Por ejemplo, al comparar los resultados de las votaciones, los argumentos no versan realmente sobre quién es empíricamente más popular o quién no lo es, sino sobre lo que significa la popularidad. Eso nos dice este autor, tenemos que analizar eso. Cada medición mide algo distinto, o para expresarlo de modo más exacto, cada medición contribuye a su propio objetivo de medida, nos dirá Simon. Esto resulta obvio en las listas de los especialistas, de los críticos, de estos premios Billboard, por ejemplo, cuando observamos el modo en que definen la música minoritaria. La música de mujeres también es interesante analizar, y lo retoma este autor, porque nos dice que esta música es interesante no como música que expresa de alguna manera el ser mujer, sino como música que intenta definir eso mismo. Y otro tanto ocurre también con el modo de la música negra. Ustedes han escuchado mucho de este género. Sirve, bueno, también para establecer una opción, una noción muy concreta, nos dirá este autor, de qué es ser negro. Entonces, querida audiencia, debemos analizar esto. Es así que este acercamiento de la cultura popular entendida más como constructo de cómo es su expresión en un colectivo no es exclusivo de la música, ya que existen muchas maneras de dar sentido al sujeto colectivo. No tenemos más que ver las noticias en televisión y observar el modo de que se dirigen a la audiencia, cómo emplean el nosotros y el vosotros. Por ejemplo, querida audiencia, los anunciantes en cualquier medio de comunicación se encargan de explicarnos quiénes somos, cómo debemos relacionarnos con los demás y por qué debemos consumir tal y como lo hacemos. En este caso, cada medio de comunicación de masas tiene sus propias tácticas para dirigirse a su audiencia, para crear momentos de reconocimiento y a su vez de exclusión, para dotarnos de sentido a nosotros mismos. Bueno, es así que la música popular también lo hace. Si bien parece jugar con un papel especialmente importante debido a la manera en que opera en la cultura popular. Por un lado, es capaz de proporcionarnos, por ejemplo, experiencias emocionales particularmente intensas. De hecho, las canciones, por ejemplo, ustedes recordarán, de los ídolos del pop, nos implican emocionalmente mucho más que cualquier otro tipo de evento o de intérprete mediático. Y ello no ocurre solamente porque el negocio del pop sepa vendernos la música mediante opciones, por ejemplo, de mercado, como decíamos al inicio, que son muy individualizadas. Por otro lado, esas experiencias musicales siempre contienen un significado también social, y eso hay que analizarlo, porque están situadas en un contexto social, lo que significa que en una determinada canción no podemos interpretar cualquier cosa que nosotros queramos. También hablando, se puede decir que la experiencia de la música pop es una experiencia de ubicación en respuesta a una canción con la cual nos sentimos atraídos hacia alianzas efectivas y a su vez también emocionales con los intérpretes o con las interpretaciones de los otros fans. Es así que lo mismo ocurre en otras áreas de la cultura popular. En este caso, como ejemplo, el deporte, que crea un ambiente en el cual la gente logra experimentar de forma muy directa la sensación de comunidad, de amigo, de vecindad, lograr establecer un vínculo inmediato con los demás y que se pueda llegar a articular un particular orgullo colectivo, de amistad, un orgullo de que se puede estar unido todo. Exactamente, pero la música también resulta particularmente importante para que este proceso de toma de posición, porque, bueno, debido a un elemento específico de la experiencia musical. Por ejemplo, nos dirá el autor que, a saber, su directa intensidad emocional es también importante en cada melodía, debido a las cualidades que le reporta, por ejemplo, la abstracción que tiene esa canción. No obviemos también, querida audiencia, que la música es una forma de individualización, ya que llenamos nuestras vidas de canciones, nuestros cuerpos de ritmos, y también hay en ellos una vaguedad, se puede decir, de referencia en que los hace inmediatamente accesibles. Nosotros también vivimos a través de la música. Es así, querida audiencia, en este sentido. Por ejemplo, tenemos las canciones pop que están abiertas a una apropiación de usos personales, o quizá de un modo de otra forma de la cultura popular, que sería capaz de igualar. Pero también la música está regida por un conjunto de normas, a la cual debemos reconocernos, determinarnos sonidos como música y a la vez preguntarnos por qué se obedece a una lógica determinada, a una lógica familiar. Y para la mayoría de los fans del pop, que son técnicamente no musicales, esta lógica está fuera de nuestro control. Hay algo insonable en nuestros gustos musicales. En este sentido, de lo que se está hablando, hay casos que la música puede representar o simbolizar y ofrecer la experiencia inmediata de la identidad colectiva. Otras formas culturales como la pintura, la literatura, el diseño, a su vez pueden articular y exhibir algún tipo de valor y orgullo compartido. ¿Pero solo la música puede hacer que lo sientas? Exactamente, ese es uno de los cuestionamientos que realiza Simon Frick. Y bueno, él mantiene que la música efectivamente es el único espacio que puede permitirte, desde por supuesto lo sonoro, hacerte que sientas eso, al igual que otros espacios artísticos. Pero bien, ahora sería un poquito prudente, amigos, amigas, conversar un poco sobre las funciones sociales de la música. Y según Simon, la primera razón por la cual disfrutamos la música popular, se debe a que su uso como respuesta a cuestiones, por ejemplo, de identidad. Nos dice que usamos las canciones, por ejemplo, del pop, para crearnos a nosotros mismos una especie de autodefinición particular, para darnos un lugar en el seno de la sociedad. El placer también que convoca la música es un placer de identificación con la música que nos gusta, con los intérpretes de esa música también, con otras personas a las que también les gusta ese determinado género. Y es importante señalar que la producción de identidad es también una producción de no identidad. Es un proceso de inclusión, pero también de exclusión. Este es uno de los aspectos más sobresalientes en el estudio de Simon Frick. No solo sabemos qué es lo que nos gusta, nos dirá él, también tenemos una idea muy clara de qué es lo que no nos gusta. Y llegamos también a referirnos a la música que aborrecemos, por supuesto, en términos sumamente agresivos. Es decir, tenemos ejemplos como que el reggaetón no me gusta, entonces tenemos expresiones muy fuertes y una radical decisión con respecto a ese determinado género, y así viceversa con otros géneros. Entonces, a veces ese sentimiento muy agresivo es recíproco entre personas que gustan de un género y que no gustan de otro. Bueno, y como han mostrado todos los estudios sociológicos sobre los consumidores, como lo retoma Simon Frick del pop, los fans se definen a sí mismos de una manera muy precisa a partir de sus preferencias musicales. Estos se identifican con determinados géneros o determinados ídolos, y estas elecciones en el plano musical revisten mucha más trascendencia en el hecho de que les guste o no una determinada película o una determinada serie de televisión. La música es mucho más importante para ellos. Así es, Gabriela, y el placer de la música popular, a diferencia de los placeres obtenidos a partir de otras formas de culturas de masas, no deriva de ningún recurso imaginario. No está necesariamente mediatizado por ilusiones o idealizaciones que se experimentan de un modo muy directo. Por ejemplo, ¿no? En un concierto de heavy metal podemos ver al público completamente inmerso en la música. Pero eso no significa que todos aquellos que guitarrean en el aire estén fantaseando con subirse al escenario. Experimentar el heavy metal es experimentar la fuerza del concierto como un todo, del cual los músicos son una parte, el sistema de amplificación otra y la audiencia otra. Cada fan disfruta del hecho de ser una parte necesaria del conjunto del proceso. Por eso los videos de Heavy siempre incluyen imágenes de un concierto en directo, independientemente del contexto o del lugar o del argumento del clip. De ese modo captan y reconocen la energía que se desprende de la vivencia del concierto. Así es, Brendita, y bueno, amigos, amigas, una vez que empezamos a fijarnos nosotros en estos diferentes géneros dentro de la música popular, podemos documentar los distintos modos en que la música consigue dotar a la gente, por ejemplo, de identidad, situarla en diferentes grupos sociales también. Y esta no es simplemente una característica de música pop comercial o de cualquier otro tipo de género. Es la manera en que funciona toda la música popular, nos va a decir Simon Frick. Porque, por ejemplo, al construir una audiencia, el pop ha influido, nos dice el autor, por la música, se ha influido el pop por la música negra. Actualmente está empleada, se puede decir, el pop emplea de manera descarada o cínica muchas de los sonidos de la música negra. estrategias empleadas, por supuesto, originalmente por la música religiosa, también para definir una identidad, por ejemplo, masculina o femenina ante Dios. Esos son géneros que hemos visto en algunos temas musicales. Y bueno, de manera similar, la música folk continúa también empleándose para delimitar las fronteras de identidad, por supuesto, étnica. Incluso entre la compleja realidad que suponen, por ejemplo, los migrantes y también ese constante cambio, ese cambio cultural. Así es, Gaby, y para continuar con este debate, vamos a hablar sobre la segunda función social de la música. Cuando proporcionamos una vía para administrar la relación entre nuestra vida emocional pública y la vida privada. Bueno, a menudo se señala el hecho de que el grueso de las canciones populares sean canciones de amor, pero esto es evidente que en la música occidental de la segunda mitad del siglo XX, pero también la música popular no occidental, la cual está compuesta en su mayoría por románticas canciones de amor, generalmente heterosexual. Este dato es algo más que el resultado de una interesante estadística, en donde nos revela un aspecto fundamental del uso de la música. Bueno, y en este punto sería importante también cuestionarnos por qué son tan relevantes las canciones de amor, porque son vastas, son infinitas, si ustedes digitan en YouTube, o sea, son incontables. Poner amor te sale una y un millón de músicas. Exactamente. ¿Por qué también cuestionarnos la gente necesita darle? Bueno, eso nos va a decir el autor. Nos dice que la gente necesita darle forma y voz a las emociones. De otra manera, no podríamos nosotros como seres humanos expresarnos de una manera incoherente. Entonces utilizamos la música para esto. Las canciones de amor son un modo de dar intensidad emocional al tipo de cosas íntimas que nos decimos entre nosotros o que también decimos a otras personas, en términos que son por sí muy poco expresivos, ¿no? Para esas personas que nos están escuchando y son poco expresivas. Entonces la música es un medio para precisamente demostrar eso, ese aspecto sentimental. Es típico. Es una manera de dar a conocer y de, si por ejemplo, no eres una persona reservada que no te gusta demostrar al 100% tus sentimientos, qué buena opción que elegir una música y dar a conocer lo que sientes por la otra persona, o por lo menos con la música decir, sabes que por lo menos te quiero dedicar a esta canción. Exactamente, es típico del lenguaje cotidiano el hecho de que nuestras declaraciones de sentimientos sean más intensas y reveladoras a través de la música. Es decir, un te quiero, un te amo, ayúdame, tengo miedo, tengo frío, son un poquito mejor entendidas a través de la música. Con esta última idea vamos a cerrar el programa el día de hoy, pero les invitamos a que nos sigan la siguiente semana porque vamos a realizar la segunda parte de este programa con respecto al pensamiento y obra también de Simon Fricks. No se olviden que cada jueves tenemos una cita con Brendita y con mi persona, con Gabriela. También acá Andrés en controles, que nos ayuda mucho. Un saludo para todas las personas que también hacen la Casa de la Cultura, que hacen la cooperativa Barba Azul, cooperativa comunicacional, a servicio también de todos ustedes. Y bueno, todos los comentarios que recibimos igual en redes sociales, por eso hemos realizado este programa. Esperamos que les haya gustado y no se olviden que tenemos la cita la siguiente semana. Por mi parte, soy Gabriel Ortiz. Chau, chau. Así es, querida audiencia, les esperamos el próximo jueves y no se olviden de sintonizar de 6 a 7 de lunes a viernes la franja de Radio Barba Azul Cartonera por la Casa de la Cultura. Soy Brenda Tipán. Chao, chao. Voy a caer a tus pies. Bye. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.